Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estáis? Aquí estamos de nuevo. Saludos de Mercedes Herrada, que os da la bienvenida al mixtape número 181. Como siempre, muchísimas gracias por estar ahí con toda seguridad, con muchas ganas, como yo, de descubrir una nueva selección de bandas nacionales e internacionales con sus últimos trabajos y esos clásicos que nunca faltan para disfrutar de otras décadas. Aquí estamos, desde asaltomataradiorock.com, la radio online del rock, cada martes de 10 a 11 de la noche, con redifusión los miércoles a las 3 y sábados a la 1 de la tarde y domingos a las 9 de la noche, y también en el canal de iVoox de la Veu de Montcada y Reixac, además de muchas otras plataformas de podcast. Toda esta información, tanto también las ediciones pasadas del programa y también estos Mixtape German Version que se emiten en la emisora alemana cada 4 semanas, lo podrás encontrar en la web del programa mixtaperadio.online. Arrancamos mixtape con los gaditanos Guadaña. Vamos a escuchar Regeneración, el primer single de adelanto de lo que será su 5º álbum de estudio. Un tema que no solo nos da una pista de la caña que viene, sino que además le da nombre a esta nueva entrega. Los escuchamos. Esto que estamos escuchando es La Caída, el primer single de Fuyu. Esta nueva banda de punk rock melódico nació en Albacete en 2024, uniendo a músicos de diversas formaciones de la ciudad como Trolleri, Insaniam o Gerba Monkey. Estad atentos porque este tema es solo el adelanto de su primer LP, El Incendio, que verá la luz el próximo 1 de mayo. ¡Fuera de control! ¡Las flechas! Seguimos con fuerza en este mixtape número 181. Ahora os dejo con dos bandas que este fin de semana se van a dejar la piel en el escenario. Arrancamos con Mr. Sinmac y su tema Vértigo. La banda estará este domingo 12 de abril a las 18 horas en el Teatro Apolo de Almería, presentando su nuevo álbum Días Contados. Una cita perfecta para cerrar el finde con buen rock. Y justo después escucharemos a Doble Esfera con La Nueva Era del Rock. Ellos aterrizan el sábado 11 de abril en la Sala Razzmatazz 3 de Barcelona. Las puertas abren a las 8 de la noche y ojo que vienen con Six Strings como invitados. Dos citas obligatorias para los que buscan rock en directo del bueno. A disfrutarlos. Conformes.

volvemos a la actualidad. Acabamos de estar en el año 2009, donde hemos escuchado a Billy Talent, que nos dejaba, entre otros, este Rusted from the Rain, de su tercer álbum de estudio. Cruzamos fronteras para ver qué se cuece en la escena europea y empezamos con puro thrash metal belga. Vuelven Sanity's Rage con su nuevo videoclip Reducate the Masses. Una banda con más de 20 años de historia y tras más de 10 años de silencio, recuperan gran parte de sus miembros originales y regresan con el álbum de Death Don't Run. Y luego, sin bajar las revoluciones, nos vamos a Alemania con Task Force Toxicator. La banda acaba de estrenar Die Alone, un auténtico huracán de riffs rápidos que sirve de adelanto para su próximo disco que saldrá este mismo año. Si os va el rollo de bandas como Testament o Creator, no les perdáis la vista porque este año estarán de gira con leyendas como Werrant. Doble ración de thrash europeo. Venga. Facts. All the rules you're meant to hate fall, then get on your knees, let the family interact. die alone, motherfucker. Estás escuchando Mixtape, acompañándote con el mejor punk, rock y metal actual y clásicos, nacional e internacional, con Mercedes Herrada. Todos los martes de 10 a 11 de la noche y redifusión los sábados de 13 a 14 horas en asaltomataradiorock.com y podcast disponible en laveo.cat/podcast/mixtape y en asaltomataradiorock.com/mixtape. Encuentra información sobre el programa, playlist y podcast en mixtaperadio.online. Grandes siempre, Sociedad Alcohólica. Todo un clásico, cuando nada vale nada. Volvemos ahora a Alemania. Antes escuchábamos a los thrash metaleros Task Force Toxicator y ahora escuchamos lo nuevo de Masterplan. La banda de Roland Grappow, el que fuera guitarrista de Helloween, acaba de estrenar Through the Storm, un single épico que sirve de adelanto para su próximo álbum de estudio Metalmorphosis. Llegará el 26 de junio. Esto es Monsters Ball, lo nuevo de los noruegos Trio Sphere. Es su carta de presentación con el sello Frontiers Music. Y como habéis oído, es heavy metal con muchísima clase, melodía y esa voz increíble de Ida Haukland. Turno ahora para unos veteranos de la escena barcelonesa, Legion TC, nacidos en el 87 como Legion. Fueron pioneros del thrash en nuestro país, llegando incluso a grabar en los míticos Morrisound de Florida. Tras décadas de historia y algunos cambios fundamentales en la formación, la banda se ha reinventado bajo el nombre de Legion DC. Los escuchamos desde su nuevo EP Life After Ashes con Infamous State. We'll be right back. dreamer, but my heart's of gold. I had to run away high so I wouldn't come home low. Just when things went right, it doesn't mean they were always wrong. Just take this song and you'll never. Just one more night, and I'm coming on this long and winding road. I'm on my way, I'm on my way. Home sweet home. Tonight, tonight, I'm on my way. I'm on my way. Home sweet home. Bien suena eso de Home Sweet Home, aquí Motley Crue. Así llegamos una vez más al final del mixtape. Muchísimas gracias, como siempre, de todo corazón por la escucha, esperando que te haya gustado el programa y que estés de nuevo aquí el próximo mixtape. Te recuerdo que puedes escuchar, descargar cualquier edición del programa para escucharlo desde y donde cuando quieras, desde asaltomatarradiorock.com/mixtape. Lo mismo desde el canal de iVoox, a través de labeu.cat, /podcast/mixtape. Y bueno, aparte de muchísimas más plataformas. Como decía también al principio del programa, pues nada como pasarse por la web, mixtaperadio.online. Nos despedimos por hoy con Parallelum. La banda nos presenta su ambicioso proyecto Patchwork. Ya hemos ido escuchando en ediciones anteriores otros temas. Es un EP conceptual de 6 capítulos que disecciona nuestra sociedad desde la sobreestimulación hasta la pérdida de identidad. Ya podemos disfrutar de The Lover Empty Shell, una pieza grabada en los Metropol Studios bajo la mano de Alex Capa. Atentos a su gira porque estarán presentando este concepto el próximo 18 de abril en Valencia, en la sala Zulu Club, y el 16 de mayo en Pamplona. Que lo disfrutéis mucho. Como siempre, un abrazo enorme de Mercedes Herrada, que vaya muy bien y hasta el próximo mixtape.